Las 8, las 7 en Canarias. Radio Nacional de España. 24 horas. Con Íñigo Alfonso. Buenas tardes, ¿qué tal están? El presidente de Túnez ha abandonado el país y el primer ministro ha tomado las riendas del gobierno. Los militares intentan controlar las calles tras los disturbios que solo en la pasada noche han dejado 12 muertos. Ben Ali no ha podido aguantar más la presión de las calles de tantos tunecinos hartos de un régimen autoritario, corrupto y que había hundido el país en una de las peores crisis económicas de su historia. Ben Ali ya había mostrado su predisposición a abandonar el poder en 6 meses, pero hoy no ha podido más. Dado que el presidente está temporalmente incapacitado para ejercer sus funciones, se ha decidido que el primer ministro ejercerá temporalmente sus tareas. Asumo las funciones de presidente de la República y apelo a todos los hijos e hijas de Túnez a comportarse con civismo para superar esta difícil situación. Me comprometo a respetar la Constitución y a emprender las reformas económicas y sociales anunciadas en concertación con todos los partidos políticos y el conjunto de la sociedad civil. Es la voz del primer ministro tunecino Mohamed Ghannouchi. Ahora mismo el país y la capital siguen en estado de excepción. Hay fuentes que señalan que Ben Ali se encuentra en París, pero el Elíseo ahora mismo lo niega. La BBC británica dice que podría estar en Malta. El ejército rodea el aeropuerto e intenta controlar la seguridad en las calles exteriores. Ahora mismo no puede precisar cuántos españoles están de visita en la zona. 600 residen allí. En unos minutos hablamos con uno de ellos, pero hay turoperadores extranjeros que han ido sacando del país a sus nacionales. Esto no ha ocurrido en el caso de las compañías turísticas españolas. Dicen que la situación está controlada, que es normal. Hemos podido hablar con una turista de nuestro país e insiste, no corren peligro, pero hay muchos nervios. La gente está muy nerviosa y ahora mismo a mí me están llegando las noticias a través de gente de España de que han cerrado el espacio aéreo. Y claro, no sabemos si podemos salir, cuándo y cómo. Y la situación, pues la verdad que está bastante mal. En unos minutos estamos en directo en Túnez. Les contamos qué más está sucediendo. Hay en esta tarde también un asunto muy destacado. Gobierno, sindicatos y patronal han celebrado su primera reunión en meses y lo han hecho para tratar de impulsar las negociaciones del sistema de pensiones. Y los contactos siguen vivos y muchos, según ha podido saber esta casa, Radio Nacional de España, todos aceptan un calendario de reuniones muy intenso para la semana que viene. Se verán casi a diario. Hay voluntad para llegar a un acuerdo. Esperanza Martín, buenas tardes. Buenas tardes. Pausa el sábado y el domingo. Luego reuniones prácticamente durante toda la semana ya para negociar. Hoy todos expresan voluntad de entendimiento. La firman incluso de manera conjunta. Hacía meses que no sucedía algo así. Según ha podido saber esta emisora, el gobierno se mantiene firme en su propuesta de pensiones. Ha suavizado la reforma laboral en lo que afecta a despido objetivo y, según le dicen a Radio Nacional, abre la puerta incluso a una rebaja de cotizaciones, la que piden los empresarios, eso sí, cuando la situación mejore. Gracias, Esperanza. Este encuentro, esta voluntad que se detecta de acuerdo, llega en un momento, ya lo saben, muy delicado, en el que hay que emprender reformas y lo mejor es que lleven la firma de los agentes sociales. Hoy se habla de un gran acuerdo social que envíe un mensaje a los mercados. La verdad es que cerramos una semana que parecía iba a ser muy complicada, pero termina con mejores expectativas, la verdad. La bolsa ha recuperado parte de lo perdido, remata su mejor semana desde julio y no hay que olvidar, la presión de los inversores sobre nuestra deuda ha disminuido considerablemente. Hoy mismo la diferencia entre el bono español y el alemán, el que se considera más seguro, se sitúa en los mejores niveles de diciembre. La buena sintonía entre gobierno y agentes sociales no parece que se traslade con tanta facilidad al terreno político. Escuchen si no estas palabras del expresidente del gobierno, de José María Aznar, este mediodía en León, y la respuesta del vicepresidente primero del gobierno, Alfredo Pérez Rubalcaba. España es hoy un país intervenido, de hecho. Y lo que estamos discutiendo ahora es si España va a ser intervenido de derecho o no. Lo cual es una simple consecuencia de la situación límite que vive el país. Hay declaraciones que descalifican mucho más al que las hace que a quien van dirigidas, ¿no? Y cuando esas declaraciones son de un expresidente de gobierno, ni le cuento. Así va terminando este viernes en el que hay más noticias destacadas, titulares de 24 horas con Leticia Gil y Yolanda Flecha. Dentro de 16 horas finaliza el estado de alarma. El gobierno dice que se han cumplido los objetivos. Desde el sindicato de controladores, Tamiel Zamit, asegura en Radio Nacional que espera que se recupere la normalidad y alaba el trabajo desempeñado por los militares. Cuando ha habido una inclemencia meteorológica, cuando ha habido una eventualidad de cualquier tipo, la autoridad militar ha tomado las decisiones operativas que AENA en los últimos años no ha tomado. En libertad, la novia del responsable de informática de ETA. El juez grande Marlaska le ha impuesto la obligación de comparecer cada 15 días en el juzgado y le ha prohibido salir de España. Segundo caso de violencia machista de este 2011. Ha ocurrido en Granada, donde una mujer de nacionalidad china que estaba embarazada ha sido asesinada por su marido. Recuerden que el 016 es el teléfono de atención a las víctimas. Retirar las ayudas públicas a los colegios que separen a los niños por sexo. Es la propuesta incluida en la Ley de Igualdad de Trato que el gobierno va a llevar al Parlamento. La educación mixta se establece como requisito para que haya un concierto educativo. La verdad es que la separación por sexo en el ámbito educativo tiene muy poca justificación desde el punto de vista del rendimiento en el aprendizaje. Entonces, se entiende más como una cuestión de ideológica previa. Juan Pablo II será beatificado el 1 de mayo. Será elevado a la gloria de los altares 6 años después de su muerte, tras el decreto que reconoce el milagro de la curación de una monja con Parkinson. 2 nuevos regalos para Plácido Domingo por su 70 cumpleaños. Tras el gran éxito del estreno de Ifigenia en Tauride, ha sido investido doctor honoris causa por la Universidad Alfonso X el Sabio y esta noche recibe un homenaje en una gala en Madrid. Disfruten del fin de semana porque vamos a tener 2 días prácticamente primaverales y esto, desde luego, hay que aplaudirlo en estos tiempos de invierno. Habrá sol, las temperaturas serán suaves, pero ojo porque el lunes vuelve la normalidad, vuelve el frío y la lluvia. Manuel Seara, buenas tardes. Hola, buenas tardes. Así es, pero entre tanto llega ese cambio. La primavera anticipada que estamos viviendo los últimos días va a continuar en prácticamente todas las regiones durante el fin de semana, en el que la Agencia Estatal de Meteorología solo espera nieblas y pocos cambios a las temperaturas. Mañana se prevén esas nieblas en Cataluña, Baleares y numerosas zonas del interior peninsular que pueden ser persistentes en ambas mesetas y en Extremadura. Las temperaturas diurnas en ligero a moderado descenso en el noroeste y centro peninsulares y sin cambios en el resto. Las nocturnas sin apenas cambios. Ya el domingo persistirán las nieblas y aumentará la nubosidad en Galicia, donde se esperan precipitaciones débiles localmente moderadas. Gracias. Los deportes en 24 horas a las 8 y cuarto. Debuta España en el Mundial de Balonmano de Suecia. José Luis Toral, buenas noches. Muy buenas noches. Pues sí, en unos minutos estrenan los de Valero Rivera, a priori contra un rival muy inferior como es Bahrein. España debe quedar entre los 7 primeros para poder participar en el preolímpico que da acceso a Londres 2012. Por cierto, Íñigo, si tienes algún amigo futbolista, a ver, delantero centro, que eche el currículum en el Real Madrid, porque ahora sí, el equipo busca un 9 y la dirección deportiva va a hacer caso a las peticiones de Mourinho. Eso sí, no será un trabajo muy estable para tu amigo familiar, porque a partir de junio se va a quedar otra vez en el paro. En Radio Z comentaremos un poco más el derbi de anoche con Juanfran, el fichaje del Atlético de Madrid, que por cierto no lo hizo mal. Estableceremos comunicación en directo, o al menos lo intentaremos, con uno de los barcos de la Barcelona World Race, que navega en aguas del Pacífico. Se trata del Estrella Damm, equipo español que ha alcanzado hace unas horas el liderato. Y un apunte final, Luca di Montecemolo, el presidente de Ferrari, ha reconocido tener aún pesadillas con la última carrera del Mundial de Fórmula 1. Bueno, yo tengo un par de candidatos, luego te cuento, ¿eh? Perfecto. Pero en privado. Pásate los currículums. No vaya a ser que, efectivamente, que hasta no les apetezca. Gracias. Hoy les estamos preguntando en nuestro perfil de Facebook su opinión sobre la crisis que vive Túnez. www.facebook.com/24horasRNE. En Radio Nacional utilizamos, ya lo saben, las nuevas tecnologías para estar más cerca de ustedes. El año pasado nuestros contenidos en la web, en Internet, vivieron un respaldo histórico. Más de 1.200.000 usuarios. Mara Petersen. Durante 2010, Radio Nacional de España apostó fuertemente por su presencia en Internet y ahora recogemos los frutos. El pasado año, los contenidos web de la radio pública obtuvieron más de 1.200.000 usuarios únicos, lo que supone un crecimiento superior al 47% con respecto a 2009. Este es el reflejo de la buena marcha del portal rtv.es, que ha cerrado 2010 como el líder absoluto de los medios audiovisuales en Internet, con más de 10.200.000 usuarios. Muchos de ellos, más de 2 millones de internautas, siguieron en directo esto que van a escuchar. El Gordo. El Gordo de la Lotería de Navidad fue el evento que más internautas atrajo del año, además de la crisis de los controladores aéreos o el discurso del Rey de Navidad. Además, somos la web en la que los usuarios españoles se quedan más tiempo navegando, de media, unos 26 minutos. En Internet y por la radio, 24 horas, les acompaña hasta medianoche. Tenemos muchos contenidos preparados, Leticia. Pues sí, a partir de las 10 nos iremos a Túnez para conocer la última hora. Hablaremos además con un analista de la situación que atraviesa el país y si hay posibilidad de contagio por la zona. También vamos a charlar con un expresidente del Constitucional italiano sobre Berlusconi. Le vamos a preguntar por las posibilidades que hay de que se siente en el banquillo de los acusados. Y además vamos a tener un cara a cara entre quienes apoyan que se retiren las ayudas públicas a los colegios que separan a los niños por sexo y quienes están a favor, Íñigo. Gracias, Leticia. Así arranca esta edición de viernes de 24 horas. Son las 8 y 10, una hora menos en Canarias. Si vives en estas tierras, junto a estos mares, bajo estos cielos, también tienes derecho a participar. En las elecciones municipales del 22 de mayo pueden votar los ciudadanos residentes en España de la Unión Europea. Y de los países con acuerdo de reciprocidad: Bolivia, Colombia, Chile, Ecuador, Islandia, Noruega, Nueva Zelanda, Paraguay y Perú. Para votar hay que estar en el censo electoral. Sigue las instrucciones enviadas por la oficina del censo y si no estás inscrito en el padrón municipal, acude a tu ayuntamiento. Para más información, llama al 901-101-900. Es un mensaje del Ministerio del Interior. Gobierno de España. Radio Nacional de España. 24 horas. Con Íñigo Alfonso. En Túnez, la crisis política y social ha dado un giro de 180 grados en las últimas horas. El presidente Ben Ali ha abandonado el país y el control político lo ejerce el primer ministro. El avión del presidente, del expresidente ahora, según France Press, está sobrevolando el espacio aéreo maltés, dirección norte. Se decía a primera hora de la tarde que quizá podría recaer en París. Estaremos pendientes a lo largo de este informativo para poder confirmárselo. No ha podido aguantar Ben Ali la presión de los disturbios, de las protestas en la calle, de miles de tunecinos que protestaban contra el régimen autoritario de Ali, contra la corrupción endémica y la grave crisis económica que sufre el país. En estos momentos, el ejército rodea el principal aeropuerto del país. Está cerrado el espacio aéreo, por lo que nadie puede abandonar la nación en un avión. Vamos a conocer primero la situación que viven los tunecinos y los extranjeros que están allí, entre ellos unos 1.000 españoles, más o menos. Enviado especial de Radio Televisión Española a Túnez, Antonio Parreño, buenas tardes. Hola, buenas tardes desde Túnez, donde se vive un momento histórico. El presidente Ben Ali se ha marchado del país tras unas horas de máxima tensión. El primer ministro Mohamed Ghannouchi ha asumido el cargo y el ejército ha tomado el control después de que se decretara el estado de emergencia. Es la consecuencia de las revueltas populares que desde hace un mes han provocado una gran crisis política en el país y que han dejado decenas de muertos. El anuncio lo hacía el propio primer ministro en la televisión oficial tunecina. Mohamed Ghannouchi ha asegurado que el presidente Ben Ali es incapaz de ejercer sus funciones, por lo que él, de momento, asume temporalmente sus poderes. Ghannouchi ha apelado a la unidad de todos los tunecinos, ha prometido respetar la Constitución y llevar a cabo las reformas anunciadas. Poco después se ha confirmado la salida del país del presidente. El anuncio ha llegado después de que Ben Ali decretara el estado de emergencia tras las protestas que han tenido lugar esta mañana en el centro de la capital pidiendo su dimisión inmediata. La policía ha terminado disolviendo la manifestación con gases lacrimógenos y fuego real. Posteriormente, las fuerzas de seguridad han tomado las calles, han cerrado el aeropuerto de la capital y el espacio aéreo, y se ha decretado el toque de queda que durará toda la noche. El presidente ha estado bajo una gran presión en las últimas semanas por la ola de protestas contra la situación económica, el paro y la corrupción, que han dejado varias decenas de muertos, pero sus 23 años de poder, al que llegó con un golpe de Estado incruento, parecen haber llegado a su fin esta misma noche. Gracias, Antonio. Las revueltas en Túnez comenzaron el pasado 17 de diciembre. La fecha la marca una muerte, la de un joven que decidió suicidarse para protestar por la grave situación que vivía el país. Vamos a recordar cómo se han desencadenado los acontecimientos, esta gravísima crisis política. Vanessa Lasso, buenas tardes. Buenas tardes. Las revueltas surgieron, como decías, como una muestra de solidaridad espontánea. Un joven ingeniero tunecino en paro se ganaba la vida vendiendo fruta con un carro y la policía se lo requisó. Su desesperación le llevó a rociarse con gasolina y prenderse fuego. Los jóvenes comenzaron entonces a lanzarse a las calles. Querían denunciar lo sucedido y la difícil situación en la que viven. Ocurrió hace casi un mes, pero con el paso de los días se radicalizaron. La subida de los precios, el empobrecimiento de la población, la alta tasa de paro, las cifras oficiales les hablan del 23,4% de los jóvenes diplomados, aunque los sindicatos aseguran que es el 35%. Los datos arrojan el problema. El mercado laboral de Túnez no puede absorber el exceso de trabajadores cualificados. A esto se añade que el 40% de la población más rica se lleva el 70% de los ingresos. Los analistas hablan de una auténtica rebelión de hambrientos. Es el sonido de los jóvenes que han reclamado siempre la dimisión del presidente Ben Ali en un mes de revueltas en las que otros dos estudiantes más han fallecido al prenderse fuego en señal de protesta. Hace tan solo unos días Ben Ali prometía la creación de 300.000 puestos de trabajo en los dos próximos años. Al día siguiente destituía al ministro del Interior, daba la orden a la policía de no usar las armas contra los manifestantes, bajaba el precio del azúcar, el pan, la leche, aseguraba que habría libertad de prensa e internet, que liberaría a todos los detenidos en las protestas. Pero nada ha calmado los ánimos y hace tan solo 24 horas decretaba el estado de excepción, imponía el toque de queda y daba la orden a sus militares de disparar a todo aquel que no obedeciese las suyas. Gracias, Vanessa. Ya vamos conociendo reacciones internacionales. España, Estados Unidos, Francia, la Unión Europea llaman a la calma, piden elecciones libres en Túnez y además Ban Ki-moon, el secretario general de Naciones Unidas, acaba de reiterar su llamamiento al diálogo para resolver de manera pacífica, dicho, la grave crisis política y social que atraviesa Túnez. Ahora mismo viven en el país unos 600 españoles y el Ministerio de Exteriores asegura que es imposible de cuantificar los turistas que están allí, de nuestro país. Al mediodía, cuando la situación estaba deteriorada, Exteriores ya ha recomendado que no se viajara a la zona. Ahora acaba de emitir un comunicado. Luis Miguel Pascual, buenas tardes. Buenas tardes. Ese último comunicado hace unos minutos en el que el Ministerio se refiere a las informaciones que apuntan a que el presidente Ben Ali ha abandonado Túnez y a que se ha declarado el estado de sitio, situaciones ante las que el gobierno español pide calma. De hecho, apela a las autoridades que han asumido provisionalmente el poder para que promuevan, dice, la concertación nacional en estos momentos difíciles y para que convoquen elecciones generales cuanto antes y con plenas garantías. En este comunicado del Ministerio no hay referencia a otras cuestiones como, por ejemplo, una eventual repatriación de españoles, pero sí sabemos que Exteriores está muy pendiente de cómo evoluciona la situación en el país africano para, en su caso, tomar una decisión sobre los residentes españoles, esas 600 personas y los turistas de nuestro país que a día de hoy se encuentran en Túnez. Su número es difícil de cuantificar, serían al menos 400 y entre muchos de ellos, como nos contaba Julia, cunde cierto nerviosismo por la falta de noticias. Bueno, pues la verdad que es bastante caótico porque tenemos falta de información, la gente está muy nerviosa y ahora mismo a mí me están llegando las noticias a través de gente de España de que han cerrado el espacio aéreo y claro, no sabemos si podemos salir, cuándo y cómo, y la situación pues la verdad que está bastante mal. De momento España no se plantea repatriar a nuestros turistas o residentes, algo que sí está ocurriendo con otras nacionalidades. Por ejemplo, el turoperador Thomas Cook ha repatriado a 2.000 turistas alemanes y planea fletar 6 aviones para ciudadanos británicos. Además, la aerolínea Air France ha suspendido todos los vuelos previstos a Túnez, que, como apuntaba Íñigo, mantiene cerrado su espacio aéreo. Gracias, Luismi. Fernando Pérez es español, lleva un año residiendo en Túnez. Buenas tardes, Fernando. Buenas tardes. Bueno, la salida del presidente del país ha marcado un punto de inflexión muy importante. Sé que llevas días encerrado en el hotel en el que vives, pero por lo que sabes, ¿los ánimos se están empezando a calmar? ¿Qué está pasando en las calles? Bueno, no, nosotros las informaciones que tenemos, yo desde por lo menos desde el mediodía, son las que veo en las noticias. Básicamente lo que leemos en las noticias y lo que nos vamos llamando los españoles unos a otros para ver cómo está cada uno. Y bueno, la verdad, la situación sí, la situación está bastante tensa. Yo llevo aquí en el hotel alrededor de 3-4 días. Yo vivo en la zona de Sidi Bou Said y cuando empezaron las revueltas pues decidí venirme aquí al hotel, un hotel español que hay aquí, y bueno, para estar más tranquilo, me sentía mucho más tranquilo, pues aquí también rodeado de más gente. ¿Está la colonia española nerviosa? Está la colonia española nerviosa. El día de hoy ha sido especialmente duro. Vamos, estos días de atrás han habido muchas revueltas y demás, pero hoy ha habido mucho caos en cuanto a que desde que decretaron el estado de emergencia, pues bueno, pues todo el mundo se tuvo que quedar donde le tocó. O sea, cada uno en casa de un amigo, el otro no sé dónde, hay gente que se tuvo que quedar en el trabajo. Y bueno, pues la verdad que desde entonces, desde el mediodía, pues sabemos básicamente lo que salen las noticias. ¿Y qué información recibís de la embajada? Nada, de la embajada que mantengamos la calma y que bueno, que de momento no hagamos ningún movimiento, lógicamente. ¿Estáis satisfechos con la calidad de esa información, con la regularidad de la que se están poniendo en contacto las autoridades españolas con vosotros? Yo sí, en principio, a nosotros nos llaman cada X y nos preguntan cómo estamos y la verdad, como todo se ha precipitado mucho, esto fue, ayer estaban más o menos las cosas más o menos tranquilas, es hoy cuando realmente se ha como vuelto todo un poco caótico. No sé si los tunecinos y los que vivís allí esperabais una respuesta así del presidente, la salida del país. No, francamente no creo que mucha gente pensara que todo se precipitara tanto. Uh-huh. Yo creo que ese hombre pues lo tenía, yo pensé que lo tenía más controlado de lo que lo tenía. Y desde luego, de visto lo visto, pues nada, ha tenido que salir corriendo y bueno, se ha precipitado todo. Fernando, ¿y esto puede sofocar la tensión? Tú que conoces por lo menos un poco al pueblo tunecino. Pues yo esperemos que sí. Realmente la gente lo que demandaba últimamente era que ese hombre saliera y que saliera ya. Entonces entiendo que después de esto, cogiendo el poder el presidente del Parlamento, en cuanto convoque elecciones y digamos los ánimos tenderán a calmarse, ¿sabes? La demanda grande, aparte del paro y todo esto, era que este hombre saliera, todo su círculo de poder de la familia, pues que saliera del país y que saliera del poder y dejaran el país libre, que es lo que están demandando. Ahora con este cambio entiendo que si todo va por los canales normales tendría que tranquilizar la situación. Fernando Pérez, español, lleva un año residiendo en Túnez y nos ha atendido aquí en 24 horas en Radio Nacional de España. Gracias por tu testimonio, mucha suerte, espero que las cosas vayan bien. Ahora espero que con la salida del país, bueno, pues las cosas se vayan tranquilizando con la salida del país del presidente, pero en todo caso nos quedamos con el contacto, iremos conectando contigo para ver cómo van las cosas. Pues muchísimas gracias, un saludo a todos. Un saludo. Bueno, vamos a por otra de las grandes noticias de la jornada. De la tarde les hablábamos de otro de los grandes temas del día, la reunión a tres bandas que ha celebrado esta tarde gobiernos, sindicatos y empresarios para avanzar en el diálogo social, para allanar el camino hacia un gran pacto que iría más allá de la reforma de las pensiones. Según ha podido saber esta casa, Radio Nacional de España, lo que se desprende de este encuentro es la voluntad firme de todas las partes de alcanzar un acuerdo cuanto antes. De hecho, han fijado un intenso calendario de reuniones para los próximos días, para la próxima semana. Esperanza Martín, buenas tardes de nuevo. Buenas tardes, sábado y domingo para respirar. A partir del lunes se ponen manos a la obra. Patronal, gobierno y sindicatos han fijado un amplio calendario de reuniones a una, a dos y a tres bandas. Primera cita el lunes mañana ya con los negociadores para hablar de pensiones. Hay prisa y empeño, mucho empeño en sacar adelante un acuerdo global también con las fuerzas políticas a las que se van a dirigir. Ese será el siguiente paso y van a hacerlo a pesar de las dificultades que no niega nadie. Tampoco el vicepresidente Rubalcaba. Hay contactos con todos los partidos y creo que vale para el PP y vale para el resto de los grupos y vale para sindicatos y empresarios lo que he dicho. Me preguntan ustedes, ¿es fácil o difícil? Es muy difícil. Hay que intentarlo. Hay que esforzarse. Tiene lógica toda la del mundo. Sería bueno, sería fantástico. Que el comunicado lleve la firma de todos da idea del clima, del buen clima que ha rodeado la reunión. Hoy no se ha entrado en detalles, aunque esta emisora ha podido saber que el gobierno se mantiene firme en su propuesta inicial de pensiones jubilación a los 65, solo con 41 años cotizados. Ya ha suavizado lo que afecta al despido objetivo en reforma laboral y podría tocar a la baja algún aspecto más. ¿Cesiones a los sindicatos?, le preguntaban esta mañana a Cándido Méndez. Esta era la respuesta del dirigente de UGT. Lo que sí puedo decir es que creo que esto es un guiño, si acaso, al sentido común. Porque la previsión de pérdida es una aberración jurídica. En tanto en cuanto, no hay nada más subjetivo que una previsión. Y pretender incorporar como causa para un despido, que se supone que es objetivo, un elemento intrínsecamente subjetivo como la previsión, pues nosotros nos ha parecido un disparate. La de hoy era la primera cita a la que acudía Juan Rosell por COE. Según dicen a Radio Nacional, no se habría ido descontento, ya que se ha abierto incluso la puerta a una rebaja de cotizaciones, la vieja aspiración patronal, eso sí, una vez que la crisis escampe. Gracias, Esperanza. No hay marcha atrás en la reforma laboral, es la posición del gobierno que hemos escuchado hoy en boca del secretario de Estado de Economía, de José Manuel Campa. Se busca el consenso con los sindicatos en la reforma de las pensiones, dice, pero no significa retroceder en las reformas ya hechas. Campa niega que el real decreto que endurece la posibilidad de acogerse al despido objetivo de 20 días tenga tal propósito. Esos compromisos y ese consenso en ningún caso va a venir a costa de medidas que se han tomado y de dar marcha atrás en medidas que se han tomado, que es lo que estaba un poco dando la implicación, si entiendo bien, sobre todas las noticias que hay hoy sobre este proyecto de Real Decreto. El secretario de Estado de Economía hacía estas declaraciones en la misma rueda de prensa en la que ha valorado los últimos datos de IPC. Los precios han subido 6 décimas en diciembre, lo que dispara la tasa de inflación hasta el 3%. Es la más alta desde octubre de 2008, pero el gobierno aclara que es una cifra coyuntural y descarta que estemos ante un escenario de elevada inflación a lo largo de los próximos meses. Nos lo cuenta Gabriel Herrero. Un grano no hace granero. Gobierno y patronal quitan hierro al repunte de la inflación en diciembre. Argumentan que se debe a los carburantes y las subidas de impuestos y, por tanto, no debería consolidarse en los próximos meses, sobre todo por la debilidad del consumo. La COE asegura que sería un error tomar el dato de IPC de un mes para actualizar rentas y salarios. De hecho, la inflación media en 2010 ha sido prácticamente la mitad. Y el secretario de Estado de Economía, José Manuel Campa, no cree que el repunte de diciembre complique la negociación colectiva. Yo creo que no, porque se acuerda en el acuerdo que hubo en temas de evolución de la negociación colectiva a principios del año pasado, se llegó entre los agentes sociales a un acuerdo plurianual con unas guías orientativas de cuál sería el crecimiento para cada uno de los años y una revisión al final de este periodo trianual, con lo cual ellos, espero, seguirán, supongo, con este convenio y las pautas que se han marcado ahí. La Fundación de las Cajas de Ahorros prevé que la inflación siga subiendo en enero y febrero para descender a partir de marzo y cerrar el año en el 1,7%, siempre que el petróleo se mantenga y no haya subidas adicionales de impuestos. El Partido Popular achaca precisamente al IVA y el tabaco el repunte de la inflación. Dice que el gobierno no acertó al subirlos y lo peor, a su juicio, es que coincide con un crecimiento económico mínimo. Campa se ha referido además a un asunto al que también miran de cerca los mercados para recuperar confianza: las fusiones de las cajas de ahorro. Dice que el gobierno no va a cambiar la ley para impulsar esas reestructuraciones y asegura que tienen que hacer un ejercicio de transparencia para disipar cualquier duda sobre su solvencia. Por cierto, que hoy hemos sabido que las entidades españolas aumentaron en diciembre sus peticiones de capital al Banco Central Europeo. Cristina Ganuza, buenas tardes. Buenas tardes. Tras 4 meses en los que los problemas para encontrar financiación en los mercados habían suavizado, en diciembre volvió la sequía. El problema no es la banca, sino las dudas que genera nuestro país, pero a las entidades sedientas de capital les ha tocado pagar el pato y se han visto obligadas a llamar de nuevo a la puerta del Banco Central Europeo, que les ha prestado casi 67.000 millones. Es un 9,5% más que en noviembre, pero la razón de ese incremento no es solo que les cueste encontrar dinero fuera. Hay que tener en cuenta que en diciembre tienen que hacer frente a vencimientos, así que para cuadrar cuentas necesitan más capital. De todas formas, el gobierno quiere calmar las aguas en los mercados y planea una recapitalización de las cajas, que cuenten con un colchón más grande y que no dependan tanto del sector inmobiliario para así generar una mayor credibilidad. La revista The Economist cifra esa inyección de capital en 50.000 millones. En el caso de la banca, habrá que esperar a las pruebas de resistencia de los próximos meses para calcular cuánto necesitan. Gracias. Y ya lo han escuchado en portada. Sobre la situación económica en nuestro país ha hablado hoy José María Aznar en unas declaraciones que no han sentado nada bien al gobierno. El ex jefe del Ejecutivo ha sido de todo menos optimista al afirmar que España se encuentra en el límite, que está intervenida de hecho y solo falta que lo esté de derecho, dice. Metido ya en lenguaje de campaña, la única solución que ve Aznar, María Carou, es un cambio de gobierno y además con mayoría absoluta. Dice José María Aznar que la situación de España es crítica, que vivimos en un país con la economía intervenida por la Unión Europea. Para reflotar, receta un gobierno del Partido Popular al que pide que trabaje duro para lograr una mayoría absoluta. No puede haber una mayoría relativa en las próximas elecciones. ¿Por qué? Porque el próximo gobierno de España va a tener que hacer unas cosas tan importantes que no puede estar entretenido en negociaciones de menor cuantía o en conflictos territoriales o en pequeñas rencillas de ventajas de pequeños partidos nacionalistas. Aznar, el gran protagonista de esta primera jornada de la cumbre del PP en el exterior, no ha estado hoy Mariano Rajoy en persona, sí en el discurso de su antecesor. Para que en esta difícil situación de nuestro país las cosas, y a él hay que apoyarle más que nadie, ahí hay que animarle más que nadie, porque de sus capacidades no hay ninguna duda, de su voluntad no hay ninguna duda, de su coraje tampoco tiene por qué haber ninguna duda, pero él va a necesitar el apoyo de todos nosotros, y un apoyo muy firme, muy continuado. Apoyo cerrado del expresidente a Mariano Rajoy y una tarea para el futuro que piense ya en ir reformando el estado de las autonomías. El actual, dice Aznar, es marginal. Al vicepresidente del gobierno le han preguntado por estas declaraciones y esto es lo que opina Alfredo Pérez Rubalcaba. Hay declaraciones que descalifican mucho más al que las hace que a quien van dirigidas, ¿no? Y cuando esas declaraciones son de un expresidente de gobierno, ni le cuento. Pues precisamente sobre José María Aznar y también sobre Felipe González. Se está hablando mucho estos días a propósito de sus sueldos. Hoy hemos preguntado a varios partidos y hay opiniones variadas. Unos a favor de retirarle su pensión vitalicia, si es que están cobrando de la empresa privada. Otros en contra. Sandra Gallardo recopila voces. Sandra, adelante y buenas tardes. Buenas tardes. Todo viene por la incorporación de Aznar a Endesa y de Felipe González a Gas Natural. Algunos partidos cuestionan que cobren de la empresa privada y sigan percibiendo su sueldo vitalicio como expresidentes, unos 80.000 euros al año. BNG y UPyD ya han llevado el asunto al Congreso y Izquierda Unida y Esquerra están de acuerdo con ellos. El secretario de Organización del PSOE, en cambio, dice que es un debate de última hora y que no hay incompatibilidad alguna. Marcelino Iglesias. Yo creo que no hay ningún incumplimiento de la ley, ¿eh? Por tanto, hay que verlo desde ese punto de vista. Ese trabajo legalmente es compatible con sus sueldos. En Radio Nacional, Ana Mato, vicesecretaria de Organización del PP, ha planteado reflexionar sobre el asunto, pero siempre con el reconocimiento que se merecen los expresidentes. Creo que los expresidentes del gobierno tienen que mantener un estatus porque es lógico que lo hagamos, pero creo que en ese tema tendríamos que revisarlo y tendríamos que llegar a un acuerdo, y no creo que haya mucha dificultad para que lleguemos a un acuerdo. En el sentido de que no haya privilegios, pero que los presidentes que han sido presidentes de España pues sigan teniendo el reconocimiento que les debemos. A través de un portavoz, Felipe González ha dicho que él no renunciará a su sueldo vitalicio porque cumple escrupulosamente la ley. Gracias. Y hoy hemos conocido la fecha en la que Jordi Hereu y Montserrat Tura se disputarán la candidatura socialista a la alcaldía de Barcelona. Las primarias serán el 19 de febrero. Redacción en Cataluña. Maite Boada. Una vez decidido que las primarias del PSC en Barcelona serán el 19 de febrero, sábado, la Federación del Partido en la capital catalana debe concretar esta noche si hay un acuerdo político para que Montserrat Tura pueda ser proclamada candidata sin tener que conseguir el 40% de los avales de militantes y simpatizantes. Así lo ha sugerido hoy el mismo alcalde Jordi Hereu. Crec que és bo que l'executiva plantegi que els dos som candidats. La exconsejera de Justicia no ha querido opinar sobre esta propuesta y se ha limitado a recordar que en menos de 12 horas ya recibió en su web cerca de 1 milió de adhesiones. Però ahir a les 9 del vespre eren 960, o sigui que aquesta xifra diària podrien acabar siguent molts, sí. Montilla ha garantizado hoy a Hereu durante una entrevista la neutralidad y transparencia del aparato en el proceso y le ha pedido un debate constructivo. El primer secretario del PSC no ha citado al despacho a Montserrat Tura, pero ella sí que ha ido a saludarlo, aprovechando que tenía otra reunión en la sede del partido. Y en Madrid, quien no va a estar en las listas electorales de los próximos comicios es Trinidad Royán, la mano derecha de Tomás Gómez en el Partido Socialista de la Comunidad. Si va a continuar ejerciendo su número dos del partido, a pesar de haber sido condenada por prevaricación, lo que la inhabilita para ejercer cargos públicos durante 8 años. Otros 13 concejales también han sido condenados. Uno de los concejales formaremos parte de las próximas listas electorales del Partido Socialista de Madrid en ningún ámbito. Les comunico además que todos los concejales condenados abandonaremos todas las responsabilidades institucionales que tenemos en este momento a lo largo de los próximos días. Abrimos capítulo de tribunales en 24 horas con una noticia de última hora. El juez instructor del caso Gürtel en el Tribunal Superior de Justicia de Madrid, Antonio Pedreira, ha acordado la puesta en libertad esta tarde de Antoine Sánchez, testaferro y primo del presunto cerebro de la red corrupta Francisco Correa, después de que haya abonado una fianza de 40.000 euros. Es una información, como les digo, de última hora. Y esta tarde, la Audiencia Nacional ha dejado en libertad a la novia del informático de ETA, ambos detenidos horas después de que la banda declarara el alto el fuego. Nos lo cuenta Teresa Sacoto. Al juez Fernando Grande Marlaska solo le consta que Itxaso Urtiaga acompañó a su novio, el informático de ETA, a Venezuela. Por eso Marlaska deja en libertad a Urtiaga, detenida el pasado martes en Zarautz, aunque le imputa un delito de integración o bien de colaboración terrorista, le obliga a comparecer cada 15 días en el juzgado más próximo a su domicilio y le prohíbe abandonar el territorio nacional. El juez relata en su auto cómo se llegó a la pista del informático Iraitz Gesalaga a través del abogado Joseba Agudo, que actuó de enlace entre la dirección de ETA y miembros de la banda terrorista ubicados en países sudamericanos y del África Central. Marlaska confirma que Gesalaga impartió cursos en la selva venezolana sobre encriptación de archivos informáticos a miembros de ETA y de las FARC en 2008. Además, el informático y su novia se reunieron con Arturo Cubillas, el presunto enlace entre ambos grupos terroristas al que España reclama desde el pasado mes de octubre. En Italia, la Fiscalía de Milán investiga al primer ministro Silvio Berlusconi por un presunto delito de prostitución infantil en el denominado caso Ruby y por otro de abuso de poder. Las investigaciones se han vuelto a poner en marcha después de que ayer el Tribunal Constitucional del país invalidara los puntos clave de la ley de legítimo impedimento, la norma que blindaba judicialmente a El Cavaliere en los procesos que hay abiertos contra él. Ahora la Fiscalía ya ha propuesto algunas fechas para que declare. Corresponsal en Roma, Iñaki Díez. Los días 21, 22 y 23 de este mes de enero son las fechas que ha puesto a disposición de Berlusconi la Fiscalía de Milán para que preste declaración por el caso Ruby. Se trata de un viernes, un sábado y un domingo. De esta manera, el Ministerio Público trata de evitar que Berlusconi presente motivos de encuentros oficiales para no comparecer. Las pesquisas iniciaron el pasado 21 de diciembre, pero solo se ha conocido hoy, horas después de que la Corte Constitucional delegara en el juez la potestad de ordenar la presencia de Berlusconi en los tribunales, aunque este tenga compromisos oficiales. Tras la inconstitucionalidad parcial del legítimo impedimento, resurge este episodio de la turbulenta vida del Cavalier. En octubre, en pleno apogeo del asunto, llegó a decir que era solo una tempestad de cartón y que él únicamente había hecho un acto de solidaridad. Es una tempesta de carta. Vedrete alla fine come non ci sarà stato null'altro che da parte del presidente del Consiglio un atto di solidarietà. Prostitución de menores y abuso de autoridad son los cargos que se investigan. La policía ha encontrado numerosas fotos y vídeos de la mansión de Berlusconi en el ordenador de Ruby. Ante la evidencia de las pruebas, la Fiscalía ha solicitado el proceso del rito abreviado, lo que significa que las investigaciones deben durar menos de 3 meses. A las 10 charlamos con uno de los expresidentes del Tribunal Constitucional italiano sobre el futuro judicial del primer ministro, de Silvio Berlusconi. Volvemos a España. Mañana a las 12 de la noche dejaremos de estar en estado de alarma. El Consejo de Ministros ha aprobado hoy el decreto que revoca esta orden después de que el presidente Rodríguez Zapatero la firmara ayer mismo. Desde ese momento los militares se retirarán de las torres de control aéreo y la gestión volverá a manos de AENA. Del mes y medio que el ejército ha estado al frente, el gobierno ha hecho hoy un balance positivo. Emilio Andreu. El gobierno considera que se han logrado los objetivos por los que instauró el estado de alarma hace 43 días. A partir de las 0 horas del domingo, tanto los controladores como el tráfico aéreo recuperarán su naturaleza civil después de un mes y medio de supervisión militar. Alfredo Pérez Rubalcaba, vicepresidente primero. El estado de alarma tenía una misión, era fundamentalmente garantizar el derecho de los españoles a viajar sin problemas. Y ese derecho se ha garantizado. Es verdad que tenía un segundo objetivo y es encauzar el final de este conflicto. Y creo que también este segundo objetivo se ha alcanzado. El Boletín Oficial del Estado publicará mañana un Real Decreto firmado ayer jueves por el presidente del Gobierno para devolver a la autoridad civil, a AENA, la gestión del control y supervisión de todas las torres en los aeropuertos. Este decreto era necesario para poder derogar la militarización del espacio aéreo instaurada tras la declaración del estado de alarma el pasado 4 de diciembre. Situación de excepcionalidad que se extinguirá si no es trámite a las 24 horas de mañana sábado. La ministra de Defensa, Carme Chacón, ha acompañada por el jefe del Estado Mayor del Aire, hará mañana balance de este mes y medio de intervención militar en el espacio aéreo español. Los controladores están satisfechos con que todo vuelva a la normalidad, lo ha dicho Daniel Zamit, el portavoz del sindicato USCA en el informativo 14 horas de Radio Nacional. Zamit ha tenido buenas palabras para el árbitro, para Manuel Pimentel, afirma que gracias a su designación se ha avanzado más en 2 días que en 5 años en la negociación del convenio. Además, se ha mostrado satisfecho con la labor realizada por los militares al frente de las torres de control. Nos hemos sentido muy respaldados por las autoridades militares en el desempeño de nuestras funciones, cosa que no había ocurrido en los últimos 2 años. Es decir, cuando ha habido una inclemencia meteorológica, cuando ha habido una eventualidad de cualquier tipo, la autoridad militar ha tomado las decisiones operativas que AENA en los últimos años no ha tomado. Ha puesto las regulaciones pertinentes, donde no cabían más que 30 aviones, no han entrado más de 30 aviones, sino como en el último año, que donde ponía 30 entraban 47, caso inédito en la aviación europea, ¿no? Y la violencia machista se ha cobrado ya 2 víctimas este nuevo año. Según ha confirmado hoy el Ministerio de Sanidad, la mujer de nacionalidad china aparecida muerta ayer en Granada también se incluye dentro de esa lista negra. Tanto allí como en distintos puntos de Segovia, de donde era la primera víctima de 2011, se han repetido diversas manifestaciones a lo largo de todo el día. Concentraciones en repulsa de esta lacra que solo en 2010 se cobró la vida de 73 mujeres. África Huerta. La segunda víctima de violencia machista, una mujer de 29 años y de nacionalidad china, estaba embarazada y tenía un hijo de 6 años. Murió en la tienda que regentaba en Granada tras recibir varios golpes en la cabeza, supuestamente propinados por su pareja, un compatriota de 32 años. No había presentado denuncia por malos tratos, tampoco la mujer asesinada presuntamente por su marido ayer en Torre Caballero, Segovia, que también mató a su hijo antes de quitarse la vida. En declaraciones a Radio Exterior de España, Inmaculada Montalbán, presidenta del Observatorio de Violencia violencia de género del Consejo General del Poder Judicial enumera las causas, además del miedo, que impide denunciar a una mayoría de mujeres. Hay miedo a qué ocurrirá con los hijos, qué ocurrirá con ella misma, qué pensará la sociedad, qué pensará la familia. Todavía siguen funcionando estos miedos y también hay otros factores, como es la dependencia emocional, la dependencia psicológica o el terror simple y duro respecto de la pareja. Tampoco denunciaron malos tratos la mayoría de las 73 mujeres asesinadas por violencia machista en 2010, después de que el Ministerio de Sanidad e Igualdad haya incluido en la cifra oficial dos casos que estaban en investigación. Recuerden, el 016 es el número de atención a las víctimas de violencia de género, no deja rastro en la factura y es gratuito. Más asuntos de este viernes. Juan Pablo II será beatificado el 1 de mayo, así lo ha anunciado el Vaticano. Benedicto XVI ya ha firmado el decreto por el que se reconoce el milagro de curación de la monja Marie Simon Pierre, que va a llevar al Papa Wojtyla a los altares 6 años después de su muerte. Este hecho es casi histórico porque desde hace mil años ningún papa beatificaba a su antecesor. La cultura tiene hoy nombre propio, Plácido Domingo, que a una semana de cumplir los 70 ya los está celebrando por todo lo alto. La cascada de reconocimientos y homenajes no cesa. Esta mañana el gobierno le concedía la Orden de las Artes y las Letras de España, mientras que la Universidad Madrileña Alfonso X el Sabio le nombraba doctor honoris causa. A esta hora es la Sociedad de Artistas de España la que rinde homenaje en el Centro Cultural de Marquet. Allí se encuentra nuestra compañera Sonia Castellani, una unidad móvil de Radio Nacional con Sonia. ¿Qué tal, Sonia? Buenas tardes. Hola, buenas tardes. Los artistas españoles han querido entregar hoy al tenor Plácido Domingo un regalo por su cumpleaños, que tendrá lugar el próximo 21 de enero. Un regalo en forma de homenaje que a esta hora está a punto de comenzar en The Market, ese espacio cultural donde nos encontramos. Plácido Domingo ya ha llegado al recinto y en apenas media hora disfrutará de este homenaje, en el que estará amenizado una gran cena. Actuarán amigos del artista como Miguel Ríos, Sara Malikian, la Orquesta Sinfónica de Europa o Ana Belén, con quien acabamos de hablar. Se presenta por nuestra parte con mucho cariño y creo que va a estar muy bien y es eso, con sobre todo mucho cariño. Numerosos representantes de la cultura y de la política están llegando a este lugar para felicitar a Domingo, que esta semana está cosechando numerosos reconocimientos. Hoy ha sido investido doctor honoris causa por la Universidad Alfonso X el Sabio de Madrid y también hoy el Consejo de Ministros le ha otorgado la Orden de las Artes y las Letras de España. Reconocimientos que, como nos ha contado el director de orquesta Luis Cobos, presidente de la Sociedad de Artistas de España, que ha organizado este acto, no le vienen nada grandes. Cumple 70 años, cumple 50 años de carrera también. Estuvimos hablándolo en Las Vegas, coincidimos. Hoy le hice entrega del premio el Person of the Year, el Persona del Año de la Academia Latina, de la cual soy el presidente del Consejo, y me dijo que iba a estar en Madrid a celebrar su cumpleaños, y dije, bueno, pues lo hacemos, y me dijo, pues haz lo que quieras, que ahí estaré. Un gran homenaje para este gran tenor, para este gran artista, uno de los artistas más internacionales de España. Gracias, Sonia. 18 minutos para llegar a las 9, las 8 en Canarias.